extraño para mis hermanos, fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Hace unos días me contó una persona que participa del programa Legatus que había asistido a un curso de especialización del IAE. En una de las sesiones tuvo que exponer, contó un poco cómo es su empresa, la tarea que emprende y cómo se organiza y cómo a la hora de tomar decisiones también tiene en cuenta muchos de los principios cristianos. A medida que hablaba, exponía, bien, dejó entrever que su vida pertenecía a Cristo y que buscaba que eso se manifieste en hechos concretos, en un estilo de emprender y de guiar. Bueno, después hubo un recreo, un pequeño break, y muchos se le acercaron, le agradecían lo que había contado él cuando le tocó el turno. Y uno le confesó, sorprendido, muy sorprendido por el hecho de haberse expuesto, diciendo que su vida pertenece a Cristo y que trataba de iluminar lo que hacía con lo que Cristo nos enseña. Bien, hoy Jesús en el Evangelio nos dice: al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Y todavía recuerdo la primera vez que como misionero, nosotros hacíamos mucha actividad misionera, una de estas actividades es cuando nos toca viajar en colectivo o en tren, no siempre, pero solemos hacerlo frecuentemente, bien, nos ponemos de pie y hacemos una proclamación, un anuncio de la palabra de Jesús a las personas que están ahí. Digo, esa primera vez no me la olvido más porque bien me tocaba a mí, entonces me pongo de pie, me doy vuelta y enfrento al vagón que todos te miran, porque dicen, ¿qué le pasa a este hombre que se dio vuelta? Bueno, ahí me di cuenta cuán relevante es la mirada de los demás y la opinión de los otros. Y cómo uno tiene que estar preparado a enfrentar y no perder la frescura de la libertad interior, de poder ser quien soy y manifestar lo que soy, delante de la mirada de los otros. Fíjense que hoy Jesús tres veces dice: no teman, no tengan miedo. Nos invita a reconocerlo abiertamente, sin temor, con libertad interior, con valentía. La palabra griega es el idioma en cual fue escrito el Evangelio, que nosotros traducimos por no tengan miedo, no teman o temor, significa más que un simple temor o un simple miedo. Es la misma palabra que se usa para decir que un ejército tuvo temor ante el enemigo y huyó frente a él. Quizás sería mejor traducirla por espanto. Es lo que te hace dar vuelta y dar las espaldas, y tenés miedo por tu vida y salís corriendo. Es lo que en el fondo desdice de lo que sos, porque te terminás comportando como no hubieras querido comportarte. Dice Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno. No teman, no se espanten ante ellos, ante el que dirán, ante la mirada de los otros, que a veces oprime, ante la burla que pueda suscitar cuando uno manifiesta en palabras y estilo de vida que pertenezco a Jesucristo, al miedo al ridículo que eso puede también generar, al desprecio. Jesús, miren, nos dice que no sean ellos los que determinen nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestro modo de aparecer. Dice Jesús, no les tengan miedo, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser reconocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Se trata de hacer exteriormente lo que escucho interiormente. Lo que les digo en la oscuridad, repítanlo a la luz del día. Lo que es la voz del Espíritu Santo en tu corazón, ahí donde estás solo con Él y donde Él te habla la intimidad. Y esa palabra que escuchaste y que Él proclama y con nitidez, después vivíla. Y no tengas miedo, no te espantes de lo que Él te dice ahí. La semana pasada, bueno, el domingo fue Corpus Christi, una hermosa celebración y una gran fiesta nuestra los cristianos, porque es en la misa donde más Jesús transforma nuestro corazón y nuestra vida, y donde más te habla, en esa intimidad o en esa ese mundo interior, es donde el Espíritu hace resonar la palabra. Justo estamos con un grupo de hombres y uno comentó su experiencia de cómo la Eucaristía lo transformó y cómo fue escuchar a Jesús en la misa o en la adoración. Y es Él, porque se le ocurren cosas que no se le hubieran ocurrido si no hubiera estado ahí en misa y escuchando lo que Dios tenía para decirle, lo que Jesús tenía para decirle. Bueno, contó que una vez en una misa, Él, bien, tenía, como todos tenemos, una inquietud muy un poco relacionada, o la vinculaba a Él con su misión, más que nada con el, bueno, ¿qué tengo que hacer? Un hombre con familia y trabajo, cosas entre manos, pero Él tenía como un signo de pregunta y lo vinculaba más que nada por el lado profesional o laboral. Entonces vino a misa, hizo con mucha devoción la comunión, le presentó a Jesús su inquietud y bien, después fue a la silla, se sentó, oró, dijo, bueno, Señor, te voy a escuchar. Y ahí sintió con nitidez, no es ni la voz de en el corazón, la voz de Jesús, que le dijo, es tu familia. Lo sorprendió porque pensaba que venía por otro lado. Dijo, bien, tomo esta palabra y voy a tratar de hacerle caso a Jesús, que Él guíe lo que me ha dicho, que Él guíe mi vida. Y que eso se muestre después. Pues mejoró un montón con su señora, está muy contento. Es como el vínculo creció muchísimo. No es que estaba mal, ahora está mejor. Con los hijos también. Y se siente más. Bueno, es Jesús a través de la Eucaristía me transformó. Y así, bueno, mucho, es un ejemplo de muchos. Y esto es lo que hoy Jesús nos invita. En síntesis, Jesús sabe que lo que somos exteriormente, lo que aparece, nuestros comportamientos, nuestras conductas, es como que tienen dos fuentes, o dos posibles fuentes. Una es, hago lo que los demás quieren que haga. Es la mirada de los otros. Es el qué dirán. El excesivo respeto humano. Y otra es la voz de Jesús a través del Espíritu Santo que escucho en mi interior. Y cuando de ahí brota todo lo que digo, lo que hago, lo que callo, lo que elijo y lo que rechazo, es ahí cuando se cumple esta palabra del Señor. Es ahí cuando es Él el que guía mi vida. Y no tengo miedo. Y voy como un soldado a la guerra. y no tengo miedo al enemigo porque sé quién va conmigo. Bien, como una tarea espiritual que pienso puede ser útil para aplicar esta palabra, les propongo, bueno, primero pedir al Señor una palabra para vos. Estoy seguro que Él va a hablar y tenemos que ejercitarnos mucho en esto de escucharlo. A veces hay mucho ruido dentro nuestro, pero cuando se hace el silencio, se escucha la palabra de Dios. Es una palabra personal que a cada uno de los que estamos aquí seguramente podría, sin duda, decirnos una palabra personal, una indicación. Bien, escuchá. Anotá esa palabra en tu libreta espiritual para que no se te olvide. Porque después pasa y uno se olvida. Y trata de vivirla esta semana. Trata de ponerla en práctica. Y vas a tener la experiencia de ver cómo Él te guía, cómo Él te dice lo que necesitas escuchar. Y cómo eso se vuelve luz. Se vuelve luz ahí donde Jesús quiere que brilles. Te invito a hacer una pequeña oración para agradecer esta palabra que hemos recibido. Te invito a escuchar estas palabras de Jesús en tu corazón, para que luego las exteriorices con tus comportamientos y tus conductas. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengas miedo, yo estoy contigo. Amén. Les invito a ponernos de pie y profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Con confianza presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes y consagradas. Padre, te pedimos que continúen anunciándote y comprometiéndose con los más débiles, a pesar de ser muchas veces perseguidos. Oremos. Pidamos al Señor por los tres nuevos sacerdotes de la Sociedad San Juan, Juan Ignacio, Juan Pablo y Nicolás, y por la hermana Verónica. Padre, te pedimos que sean siempre fieles al llamado a ser otros Cristo y que acerque muchas almas a tu corazón de Padre. Oremos. Pidamos al Señor por los cristianos perseguidos y que mueren a causa de la fe. Que su testimonio sea semilla fecunda para tu reino. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por nuestra comunidad. Padre, que nos animemos a proclamar nuestra fe donde vivimos y trabajamos. Oremos. Escucha, Padre de bondad, las intenciones que te hemos presentado, también aquellas que permanecen en nuestros corazones, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para realizar la colecta. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio

ahora, Señor Jesús, hace ya muchos siglos, fueron pronunciadas por el profeta, que ante tu pregunta, ¿a quién puedo enviar? ¿Quién estará dispuesto a poder irradiar la luz de Dios en medio de los hombres? Anunciar que Dios nos ama, que está vivo, que ha venido para salvarnos, para darnos vida nueva. ¿A quién podré enviar? Y así este profeta, lleno del Espíritu, proclamó estas sublimes palabras: heme aquí, Señor, yo iré. Ahí donde me has puesto, donde me has sembrado, en medio de los míos, en medio de mis amigos, de mi familia, de mi trabajo, de mis ocupaciones, quiero proclamarte abiertamente, Señor. Quiero reconocer que me has salvado, que me has llamado, que me has transformado. Heme aquí, Señor, sin miedos, sin temores, contigo, guiado por tu Espíritu. Heme aquí, Señor. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les dejo algunos avisos. El próximo domingo, a esta hora, el padre Nicolás Facchile, es uno de los sacerdotes que se ordenó ayer en Cura Brochero, celebrará su primera misa. Estaremos todos los sacerdotes seguramente acompañándolo, así que dispónganse para participar de este para él significativa primera misa. Será como siempre a las 19. No habrá misa en 3 semanas. Esta semana, el día martes y el día miércoles, no tendremos misa aquí en el Centro Pastoral. Y tampoco, entonces, el martes habrá celebración penitencial. Siempre aprovechamos los días posteriores, de lunes a jueves, los sacerdotes, que rara vez nos coincidimos todos para reunirnos, hacer una convivencia, así que si Dios quiere, desde mañana hasta el jueves tendremos convivencia por ahí en Córdoba, en la sierra, una casa que nos han prestado, así que también les pido oraciones por eso, que dé mucho fruto. Muy bien, les doy ahora a todos la bendición, deseándoles una santa semana. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Vayamos en paz.